de Molton ha hecho un aterrizaje forzoso, pero no hay heridos y creemos que es posible reparar los daños. Hemos trasladado lo más importante a los otros tres aviones para el momento de regreso o por si fuese necesario seguir adelante. Por ahora no hace falta utilizar los aviones como transporte. Las montañas sobrepasan todo lo imaginable. Iré a explorar con el aeroplano de Carroll. Le hemos quitado la carga. Esto es absolutamente fantástico. Los picos más altos deben de superar los 10.000 metros de altura. El Everest no puede comparárseles. Atwood tratará de establecer la altura exacta con un teodolito, mientras Carroll y yo realizaremos nuestro vuelo. Quizá me haya equivocado a propósito de los conos, pues el terreno parece estratificado. Posiblemente sean esquitos precámbricos junto con otras formaciones. Los contornos, recortados contra el cielo, tienen un aspecto muy curioso. Secciones regulares de cubos que llegan hasta los más altos picos. Un espectáculo maravilloso bajo la luz rojo-dorada del sol bajo. Como una tierra misteriosa de ensueño o el umbral de un mundo prohibido de maravillas vírgenes. Desearíamos que usted estuviese aquí para ayudarnos a investigar. Aunque había llegado ya la hora acostumbrada de dormir, ninguno de los que estábamos a la escucha pensamos ni por un momento en acostarnos. Lo mismo debía de ocurrir en la bahía de McMurdo, en donde tanto el depósito de materiales como el Arkham recibían también los mensajes, pues el capitán Douglas nos llamó para felicitarnos a todos por el importante descubrimiento y Sherman, el encargado del depósito, se adhirió a la felicitación. Naturalmente lamentamos lo del avión averiado, pero esperamos que fuera fácilmente reparado. A las 11 de la noche captamos un nuevo mensaje de Lake. Estamos volando con Carroll entre los contrafuertes más altos. No hemos intentado acercarnos a los picos a causa del tiempo. Lo haremos más tarde. La ascensión es difícil, pero vale la pena. Las montañas se aprietan unas contra otras. Imposible ver el otro lado. Las cimas más altas exceden a las del Himalaya y son muy curiosas. Pertenecen seguramente al sistema precámbrico y no tienen nada de volcánicas. No hay nieve más allá de los 6.000 metros de altura. En las faldas de los picos más altos hay formaciones muy raras. Grandes bloques cuadrados de lados verticales y alineaciones regulares cortadas a pico como los viejos castillos asiáticos en las montañas abruptas pintadas por Roerich. Impresionan sobremanera vistas desde cierta distancia. Nos hemos acercado a algunas y Carroll cree que están formadas por fragmentos independientes, pero esto es sin duda efecto de la erosión. Las aristas parecen desgastadas y redondeadas como si hubiesen estado expuestas a las tormentas y a los cambios de clima durante millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, son de rocas más claras que los estratos visibles de las pendientes. Origen cristalino, es indudable. Desde cerca se advierten unas cuevas con entradas en forma curiosamente regular, cuadradas o semicirculares. Tienen que venir a investigar con nosotros. Creo haber visto un macizo cuadrado en lo alto de una de las montañas. La altura parece variar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Hemos llegado a una altura de 6.500 metros. Hace un frío infernal. El viento pasa y silba por los desfiladeros y las entradas de las cavernas, pero volamos bastante lejos y no hay peligro. A partir de entonces y durante la media hora siguiente, Lake desató una riada de comentarios manifestando su intención de escalar algunos de los picos. Le respondí que me reuniría con él tan pronto como pudiera enviar un avión, y que Peabody y yo idearíamos el plan más adecuado para el abastecimiento de gasolina. ¿Dónde y cómo situar las existencias en vista del cambio de programa de la expedición? Evidentemente las labores de sondeo de Lake

La inevitable conclusión era que en esta parte del mundo había habido un grado de continuidad único entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de hace tan solo 30 millones. Dilucidar hasta qué punto había persistido esta continuidad después de la era oligocénica, cuando se cerró la caverna, era algo que estaba desde luego más allá de cualquier conjetura. En cualquier caso, la llegada del terrible hielo del Pleistoceno hace unos 500.000 años, poco más que ayer en comparación con la antigüedad de aquella caverna, debió de acabar con las formas primitivas de vida que habían logrado sobrevivir más allá del límite general alcanzado por sus congéneres. Lake no se contentó con enviar este primer mensaje, sino que hizo redactar otro boletín y transmitirlo a través de la nieve hasta el campamento antes que Moulton pudiera regresar. Acto seguido, Moulton permaneció junto a la radio en uno de los aviones transmitiéndome a mí y a Larham, que transmitía a su vez al mundo exterior, las numerosas aclaraciones que Lake le enviaba empleando una serie de mensajeros. Quienes siguieran aquel asunto en la prensa, recordarán la excitación que provocaron en los hombres de ciencia las noticias de aquella tarde, noticias que finalmente hayan dado lugar al cabo de tantos años, a la organización de la expedición Starkweather Moor, cuyos propósitos tan ardientemente deseo desalentar. Será mejor que transcriba literalmente los mensajes tal como los envió Lake, y como los tradujo nuestro radiotelegrafista McTighe, de sus notas taquigráficas tomadas a lápiz. Flower ha hecho un descubrimiento de la mayor importancia en los fragmentos de greda y el terreno calcáneo arrancados por la explosión. Unas huellas triangulares y estriadas, idénticas a la de los esquitos arqueanos, prueban que ese organismo sobrevivió durante 600 millones de años sin más que unos pocos cambios morfológicos. Estas huellas comanchinas muestran ciertas señales de decadencia que no había en las anteriores. Señálese la importancia del descubrimiento en la prensa. Quizás signifique para la biología lo mismo que la teoría de Einstein significó para la matemática y la física. Puede relacionarse con mis trabajos previos y ampliar las conclusiones posibles. Indica por lo menos que han existido en la Tierra ciclos completos de vida orgánica anteriores a la aparición de las células arcaizoicas. Estos organismos se desarrollaron y especializaron en un pasado no inferior a 1.000 millones de años, cuando el planeta era joven e inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplásmica normal. Queda por saber cuándo, dónde y cómo se realizó este desarrollo. Más tarde nos llegó otro mensaje. Examinando fragmentos de esqueletos de ciertos saurios y mamíferos primitivos, marinos y terrestres, he advertido unas curiosas lesiones locales que no pueden atribuirse a ningún carnívoro conocido. Son de dos clases: perforaciones penetrantes e incisiones que parecen talladas. En uno o dos casos, huesos cortados limpiamente. Pocos ejemplares afectados. He enviado a buscar al campamento unas linternas eléctricas. Extenderemos el área de expedición rompiendo las estalactitas. Y aún más tarde, otro más. Hemos encontrado un curioso fragmento de esteatita de unos 15 centímetros de diámetro y unos 4 de espesor. Totalmente diferente de todas las formaciones locales. Verdoso, de edad indeterminada. Curiosamente liso y regular. Tiene la forma de una estrella de 5 puntas con los extremos rotos. En el centro y los ángulos interiores hay unas hendiduras. Difícil de establecer su origen. Posiblemente efecto de la erosión. Carroll, con la ayuda de una lupa, cree haber advertido otros signos de importancia geológica. Grupos de puntos minúsculos regularmente dispuestos. Los perros, cada vez más inquietos a medida que el trabajo avanza, parecen odiar esta piedra. Quizá tenga algún olor peculiar. Volveremos a informar cuando Mills regrese con luces y comencemos a trabajar en el subterráneo. 22:15. Importante descubrimiento. Orrendorf y Watkins encontraron bajo tierra a las 21:45 un fósil monstruoso en forma de tonel, de naturaleza totalmente desconocida. Se trata quizá de un vegetal o de un ejemplar gigantesco de protozoario marino desconocido. El tejido ha sido indudablemente preservado por sales minerales. duro como cuero, pero de una flexibilidad sorprendente en ciertos lugares. Señales de partes rotas en las extremidades y los costados. 1,80 m de altura. Diámetro central, 1 m. Diámetro de los dos extremos, unos 30 centímetros. Como un tonel, con 5 notables salientes en lugar de duelas. Unas fisuras laterales que podrían corresponder a unos tallos delgados en la parte más ancha de esas salientes. En las hendiduras que separan las salientes hay unas excrescencias extrañas, crestas o alas que se abren y extienden como abanicos. Todas están muy dañadas excepto una que alcanza extendida una longitud de 2 m. Me recuerdan a ciertos monstruos de las leyendas primitivas, particularmente a los antiguos del Necronomicon. Estas alas membranosas están sostenidas por algo así como un armazón tubular. En los extremos del armazón parecen haber unos orificios diminutos. Los extremos del cuerpo se han recogido sobre sí mismos y no permiten ver el interior ni adivinar si había alguna pieza anatómica. Haremos una disección cuando volvamos al campamento. No podemos decidir si es vegetal o animal, pero se trata indudablemente de un ser increíblemente primitivo. Hemos puesto a todos a la tarea de sacar estalactitas y buscar otros ejemplares. Encontramos otros huesos dañados, pero estos pueden esperar. Tenemos dificultades con los perros. No pueden soportar la presencia de ese curioso ser. Si no los mantuviéramos a raya, lo harían pedazos. Atención, Dyer, Babudi, Douglas. Asunto de la más alta, debo decir trascendental importancia. Que Larham transmita enseguida la noticia a la estación de Kingsport Head. El organismo, en forma de tonel, es el mismo que dejó las huellas en las rocas. Mills, Burdeo, Flower encontraron un grupo de 3 de esos seres a unos 12 m de la entrada del subterráneo. Estaban mezclados con fragmentos de esteatita curiosamente redondos, más pequeños que el anterior. Son también de forma de estrella, pero pocas de las puntas están rotas. De estos ejemplares, 8 se han conservado muy bien. No falta ningún apéndice. Los hemos traído a la superficie, manteniendo alejados a los perros. No toleran la cercanía de esos fósiles. Atiendan bien a nuestra descripción y repitan para mayor exactitud. Los periódicos no deben cometer errores. Longitud total, 2,5 m. Torso provisto de 5 aletas salientes de 1,80 m de diámetro. Tejido exterior, gris oscuro. Flexible y de gran resistencia. Alas de 2 m de largo del mismo color. Se repliegan entre las salientes. Armazón tubular, 2 orificios en los extremos, de un color menos oscuro. Las alas extendidas son de bordes dentados. En el centro del tonel, en cada una de las partes similares a duelas, hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles de color gris. Se aprietan contra el torso, pero extendidos alcanzan 1 m de longitud, como los brazos de los crinoideos primitivos. El tallo principal, de unos 8 centímetros de diámetro, se divide a los 10 centímetros en 3 secundarios, a los que nacen a su vez, a los 20 centímetros, 5 pequeños tentáculos delgados, o sea, un total de 25 tentáculos. En lo alto de la masa torácica hay un cuello bulboso, gris, provisto de una especie de agallas. La aparente cabeza es una estrella de 5 puntas cubierto por un vello duro de unos 8 centímetros de largo y de todos los colores del prisma. Esta cabeza es gruesa, de unos 60 centímetros de una punta a otra. De cada una de las puntas nacen unos tubos amarillos y flexibles. Hay una abertura en el centro mismo de la estrella. probablemente un órgano respiratorio. Los tubos terminan en una protuberancia esférica y membranosa. La membrana se repliega con la simple presión del dedo y permite ver un globo de iris rojizo, un ojo, evidentemente. De los ángulos interiores de la cabeza surgen 5 tubos rojizos más largos que terminan en unos sacos del mismo color. Si se presiona sobre estos sacos, aparece una abertura en forma de campana de 5 centímetros de diámetro con unas protuberancias blancas en forma de dientes. Cuando encontramos el ejemplar, los tubos, el vello y las puntas de la estrella se encontraban replegados contra el cuello y el torso. La flexibilidad es sorprendente, a pesar de la naturaleza coreácea del tejido. En el extremo inferior del torso, contraparte grosera de la cabeza y sus apéndices, encontramos un pseudocuello bulboso de color gris claro, sin agallas, que sostiene una protuberancia verdosa de 5 puntas. Brazos duros, de más de 1 metro de largo y con un diámetro de 18 centímetros en la base y 3 en la punta. En esta hay un triángulo membranoso de 20 centímetros de largo y 15 de ancho. Se trata de la pala, aleta o pie que ha dejado sus huellas en las rocas de una época que se extiende desde 1.000 millones a 50 o 70 millones de años atrás. De los ángulos interiores de esa estrella nacen unos tubos rojizos de 60 centímetros aproximadamente y de 8 de ancho en la base y de 2 en la punta. También hay orificios en los extremos. Todas las partes son muy duras y correosas, pero extremadamente flexibles. Los brazos, provistos de palas, han servido indudablemente como medio de locomoción, marina o de otra clase. Cuando se los mueve da la impresión de una gran fuerza muscular. Estas protuberancias estaban replegadas sobre el cuello, lo mismo que las de la cabeza. No es posible discernir si este organismo pertenecía al reino vegetal o al animal, aunque nos inclinamos por la segunda hipótesis. Representa probablemente un radio de increíble desarrollo que no ha perdido sus rasgos primitivos. A pesar de ciertas características contradictorias, es indudablemente similar a un equinodermo. Las alas nos desconciertan bastante a causa del posible hábitat marino, pero quizás sirvieron para navegar. La simetría es curiosamente similar a la de un vegetal, pues el eje atraviesa horizontalmente el torso y no verticalmente como en los animales. Fecha de aparición sobre la Tierra, fabulosamente antigua, ya que precede hasta los más simples protozoarios arqueanos hasta ahora conocidos. Los ejemplares intactos tienen una increíble similitud con ciertas criaturas de los mitos primitivos, de modo que es posible creer que en una época extremadamente remota existieron fuera de la Antártida. Dyer y Babody han leído el Necronomicon, han visto las pesadillas pintadas por Clara Ashton Smith basadas en el texto y comprenderán que hablo de esos antiguos que se dice crearon toda la vida terrestre, ya por broma o por puro error. Los entendidos han pensado siempre que esta concepción había nacido de divagaciones enfermizas sugeridas por la existencia de ciertos protozoarios tropicales muy antiguos. Recuerden igualmente a las criaturas prehistóricas de las que suele hablar Widman, seres de Cthulhu, etc. Se ha abierto un inmenso campo a nuestro estudio. Los depósitos pertenecen probablemente al periodo Cretáceo o al Eoceno primitivo, a juzgar por los otros fósiles. Los 3 ejemplares yacían bajo una masa de estalagmitas. Ha costado mucho desprenderlos, pero la dureza de los tejidos ha evitado daños irreparables. El estado de preservación es milagroso, debido posiblemente a la acción de la piedra caliza. No hemos encontrado más, pero luego reanudaremos la búsqueda. Por ahora tenemos que ocuparnos de cómo traer los ejemplares al campamento sin ayuda de los perros, que ladran furiosamente y a quienes es imposible dominar cuando están cerca de las criaturas. Tenemos que manejar los trineos con 9 hombres. 3 tienen que ocuparse de cuidar los perros. Vamos a establecer un puente aéreo con el estrecho de McMurdo y comenzaremos a trasladar el material.

Howard Phillips Lovecraft en las montañas de la locura. ¿Han escuchado? En las montañas de la locura, capítulo segundo, por Howard Phillips Lovecraft. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como Lake, Antonio Reverte Lucena como narrador, para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org.